Nada, porque si no ya lo jodo mucho. Hoy estamos acá en esta mesa también pidiendo justicia y siguiendo la lucha de Luz y Diego, causa armada. Mi gran amiga Amalia no pudo estar por motivo de salud, porque si no estaría acá sentada a mi lado. Estamos también pidiendo justicia por Pablo Alcorta, Pablo Viña, Gonzalo Calderón, su mamá tampoco pudo venir, son de Jujuy, fueron muertos por la policía jujeña, dos niñitos de 15 años. Según la policía jujeña, son delincuentes. También estamos pidiendo justicia por ello y falta acá mi gran compañera de lucha, Emilia Vasallo, que no puede estar, está trabajando. También estamos pidiendo justicia por Pablo Alcorta, Pali. Pali, estás acá a mi lado, acá, junto a mí. Pali acá, Daniel Solano, Luciano Arruga, y estoy rodeada por todos los pibes. Por ellos estoy pidiendo justicia. Están presentes hoy acá. Nada, eso era lo que quería decir.